Ya ha pasado lo que durante unos cuantos meses se esperaba, el día de las elecciones. Es raro porque la Argentina debe ser uno de los pocos países en el mundo, si no el único, en donde todo el mundo ganó. Nadie pierde acá. Acá nadie pierde. Todo el mundo le encuentra la vuelta para entregarte una interpretación según la cual ganó la elección. Porque algunos dirían, bueno, ganó Massa, ¿no? Un triunfo aplastante, dobló lo que ya parecía un triunfo muy contundente en las PASO, bueno, lo más que dobló. Sí. Pero el gobierno dice, no, ganamos nosotros porque tenemos a nivel nacional, tenemos el mayor porcentaje de votos. Y además, lo que se elegía en estas elecciones era una composición del Congreso, media Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Y ahí nosotros, incluso en diputados, hasta mejoramos un poquito de bancas. Sí. Así que ganamos nosotros. Macri dice, no, gané yo. O sea, yo puse mi administración de la capital a la prueba, digamos, a que la gente se expidiera. Y bueno, arrasé. A tal punto que me lanzo con todas las letras a la candidatura a presidente a 2015. Sí. Así que gané yo. Los radicales pueden decir, no, ganamos nosotros. Una fuerza reconstituida, venimos del fondo del mar, un candidato que ya se decía podía ser candidato a presidente en 2011 y que terminó en la nada, el ex vicepresidente Cobos, y que resurge de las cenizas logrando casi la mitad de los votos en una de las cinco provincias que deciden una elección presidencial, como es Mendoza. Así que pues no, ganamos nosotros. Y de hecho, en todos, Santa Fe, de donde viene Silvito. Biner. Que arrasó también. Hasta bailó. Que increíble. No hay nada. Hay que llevarlo a Tinelli. Que no hay nada más fuera de ritmo, diría yo. No hay nada, parecía un espástico Biner, ¿no es cierto? Lo digo esto. La alegría lo sometió un mal trance. Sí, me van a saltar a la yugular con esto cuando dije parecía un espástico. Lo digo graciosamente. Que nadie se sienta ofendido. Al ritmo del baile de Biner. Nadie se sienta ofendido. Pero bueno, la verdad que la música iba por un lado y las rodillas de Biner por el otro. Era una cosa francamente desopilante. Pero el tipo estaba, claro, desatado bajo el lema de todos los demás. Ganamos nosotros. Entonces, la verdad que las elecciones en la Argentina, las legislativas, las del Congreso, o como ahora se gusta decir, las de medio término, son elecciones raras en la Argentina, ¿no? Son elecciones bastante particulares, bastante peculiares, y la verdad que quedan más preguntas que respuestas, porque los días después llegan. Es decir, ya las elecciones tenemos que hablar de que ocurrieron ayer. Hoy es el día después, y el día después llega. Y sobre el día después hay una enorme cantidad de preguntas. ¿Qué va a pasar con la situación del mercado de cambios? ¿Qué va a pasar con la propia presidente? Que en realidad nadie sabe dónde está, cómo está, qué horizonte de recuperación tiene, bajo qué condiciones va a poder volver. Una vez que regrese de los claros equipos que se han formado en el gobierno, claramente antagónicos, ella por cuál se va a inclinar, me refiero al equipo de los duros, que quieren seguir profundizando el llamado modelo y, bueno, seguir aislada la Argentina del mundo, no arreglar con ningún organismo, no pagar ninguna deuda, seguir emitiendo, seguir con la inflación. Y los más racionales, que entienden que algún arreglo debería llegarse, que entienden que algún plan antiinflacionario habría que pensar, que entienden que el problema del mercado de cambios hay que encararlo de alguna manera. Bueno, nadie sabe por cuál de estos dos bandos la presidenta se va a inclinar cuando regrese. Así que, en realidad, para los efectos de la vida normal del ciudadano común, las elecciones han dejado bastante poco. Para los candidatos, sí. De hecho, hay muchos que ya han iniciado su carrera presidencial. Macri, de un modo explícito, incluso con chicos que ya tenían pintada la leyenda Macri 2015, y con un discurso en donde incluso presentó esta idea de que el próximo gobierno, si es el de él, no va a tener en el gabinete nacional ninguna persona que haya pasado por el gobierno. ¿De cuál gobierno? De ninguno. Quiere gente completamente nueva. Esta es la idea central que presentó Macri ayer. Massa, que fue el que dio el discurso más presidencial de todos y el que hizo la campaña más presidencial de todos, sin embargo, en un atentado, yo diría, al sentido común y a la inteligencia de la gente, hoy dijo, en clara referencia a Macri, el que dice que está pensando en 2015 le falta el respeto a la gente. El que le falta el respeto a la gente sos vos, Massa. Porque vos haces todo pensando en 2015, hiciste todo pensando en 2015, y ahora, de la boca para afuera, decís que el que habla del 2015 le falta el respeto a la gente. ¿Por qué no terminamos con la hipocresía, muchacho? Si de algo sirvió esta elección, no podría ser para eso, para terminar con la hipocresía. ¿Qué me está tomando de estúpido, Massa? O sea, yo lo veo a usted decir que los millones de votos que ha obtenido lo obligan a salir fuera de la provincia de Buenos Aires, a buscar los puntos de contacto con el interior, con los intendentes. Lo escucho enumerar un plan de gobierno, este tema de el plan nutricional, que son todas cosas muy buenas, pero es un plan de gobierno, no es un plan de un diputado. El plan nutricional, el plan de la educación y el plan de el otro punto creo que era de las jubilaciones o, sí. o de la seguridad, de las policías. Bueno, tres o cuatro, no importa. Pero es un plan de gobierno. Entonces usted se me presenta como un candidato ya hoy, 28 de octubre. Pero dice, el que habla del 2015 le falta respeto a la gente. No, yo me siento faltado el respeto por usted. Pues yo prefiero que me encare un tipo y me diga, no, yo quiero ser candidato a presidente. A mí me ha ido bien, he metido muchas decisiones difíciles en el territorio que gobierno, que me podría haber ido como la mona, porque a Macri lo putearon bastante con el tema del Metrobús. Yo creo que mientras estuvo haciendo esa obra, y soy testigo, esto era Camboya. Y Radio El Mundo va a todo el país, así que se lo cuento. Esto era Camboya. El famoso microcentro peatonal. Pero lo putearon hasta en arameo. Entonces, el tipo va y pone eso y le va como le va. Y bueno, si yo soy candidato a presidente, ¿cuál es la falta de respeto a la gente? ¿Cuál es la falta de respeto a la gente? La falta de respeto es querer lo mismo, pero decir mentira. Esa es la falta de respeto. Entonces terminemos con la hipocresía. Y después, la carita de Scioli, ¿no? La carita de Scioli en... ¿Cómo debería llamarlo? En el... Viste que dije en él y me quedé. Porque, ¿cómo debería llamarlo? ¿El festejo? Porque era un festejo. Sí, sí, Vudú coordinaba el festejo. El, digamos, esa, ese escenario era un festejo. Sí, sí, con algunas caras que no coincidían con la, lo que se proponía. La de Scioli, la de Filmus. Filmus. Claramente. La del ministro de, del Interior, Randazzo, también. Creo que ahí había como cierta discordancia. Y por ahí, en un paneo de cámara, allí sobre el final, me lo encuentro a Delía. ¿No? Que si hay maneras de extraer conclusiones de una imagen de televisión, bueno, me parece que la presencia de Delía allí alguna señal significaba. Me consta que en las PASO se hizo una cuidadosa selección de los que subieron. Me parece que ayer o faltó el seleccionador, que podría haber sido hasta la propia Cristina en las PASO, o se dio rienda suelta a una escenografía que yo no sé si era la mejor o la que más le convenía al gobierno.